te he comprado. Bueno, pero esto parece feliz, estamos de viaje. Sí, muy lindo, muy feliz, mucho viaje, pero esto no es nada. Cállate que por esto parece, ¿sabes? Mami, papi, ¿cuánto pasa? No quiero el baño, para, dale. Mirá, olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez, las tres veces que se queda esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. ¿Qué tiene que ser a esto? A ver, dale arranque. Pará, gordo, ¿para qué llamo al servicio? ¿Qué? ¿Qué servicio ni servicio? Dale arranque, haceme favor. A ver, ahí voy, ¿eh? A ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! ¡La radio, la radio! No, gordo, me quiero matar. Es justo que es el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bancamos la ruta. El speaker. Bienvenidos una vez más al Speaker. El Speaker es un programa hecho por los alumnos del taller de radio y locución, cuyas clases se dictan, bueno, se dictaba hasta el sábado pasado, todos los sábados de 9 a 12 del mediodía en el Teatro Martinelli, que está ubicado en la calle Lavalle al 3021. Nuestro profesor Sebastián Amica, que está presente en el día de hoy sacando fotos, ¿no? Mi nombre es Carolina y junto a mis compañeros vamos a ponerlos al tanto de todo lo que ocurre en San Fernando. Igual en el programa de hoy tenemos varios reportajes, está muy cargado de reportajes. Así que antes de continuar voy a presentar a los operadores técnicos que nos ayudan el día de hoy, a Vivi y a Alejandro. Y ahora voy a presentarla a Silvia, que me va a acompañar en la parte de locución. Hola, Silvia. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están en este día jueves 3 de diciembre de 2009? Este es nuestro programa número 13 y estamos por la FM San Javier 90.1. Nuestra vía de comunicación es el 4745-3173 y nuestra página de internet es www.radiosanjavier.com.ar. Ahí nos pueden escuchar en vivo toda la gente que viva en los alrededores y que la radio no llegue. Ahí están todos nuestros trabajos de este año y del año pasado. En www.radiosanjavier, no. Ah, no, me equivoco. Nuestros trabajos y nuestros programas se encuentran en nuestro blog, que es www.elspeaker.blogspot.com. Gracias por corregirme. No, por favor. Y nuestro mail para mandarnos saludos o pedidos es elspeaker@hotmail.com. Hoy tenemos una temperatura de 21 grados 6 con una humedad del 38%, así que es una tarde muy linda y agradable. Hoy tenemos muchas cosas, tenemos una banda en vivo. Tenemos un programa muy intenso, ¿no? Muy así intenso. Que vayan preparando el mate y los bizcochitos porque dentro de unos minutos tenemos la entrevista a una banda conocida de acá en San Fernando. Luego va a estar también Cecilia, que es la coordinadora de San Fernando Joven. Vamos a tener también la parte de Zonal con temas como el dengue, la campaña contra HIV-Sida, algo de deportes también vamos a tener con la Eliana. Así que bueno. Y después también, obvio, música. Así es, vamos a tener buena música con distintos autores e intérpretes. Bueno, ahora comenzamos con la primera sección, dale, ¿querés? Dale, vamos. Lo vamos a presentar. Hola, Marcelo. Hola, hola, Johnny. Hola. Hola, chicas, ¿cómo andan? Muy bien, chicas. Ellos están con las efemérides del día de la fecha. Hoy 3 de diciembre es el día hoy 3 de diciembre es el día de las personas con discapacidad. Con discapacidad, perdón. En 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional de los Impedidos. Propuso a los países miembros que a partir de ese año se aprovechará el decenio para promover la toma de conciencia y a medidas para mejorar la situación y garantizar la igualdad de oportunidades. En otro país, el Congreso Nacional promulgó en el año 2000 la Ley 25.346, que declarará el 3 de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad. También el 4 de diciembre de 1910 fue inaugurada y bendecida la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján, la provincia de Buenos Aires. La Virgen de Luján es la primera en América a la que se ha concebido los honores de la corona pontificia. En el boletín oficial del 17 de marzo de 1998 se publicó el decreto número 283, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional declara monumento histórico a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires, de República Argentina. 5 de diciembre de 1901 nace Walt Disney, productor y director de cine de animación estadounidense, fundador de Walt Disney Company. También el 6 de diciembre de 1872 aparece la primera edición de la obra, El Gaucho Martín Fierro, de Don José Hernández. En conmemoración a ese hecho, se declara el Día Nacional del Gaucho. El día 6 de diciembre de 1996, dicha fecha fue dispuesta por la ley 24.303. Interesante, mirá las cosas que mencioné en el día de hoy. Lo de la Basílica de Luján. El nacimiento también del creador de Walt Disney. Walt Disney, ¿vieron? Sí, sí. Que fue un... que gracias a él hoy tenemos todas las... los dibujitos más es el sueño de cualquier chico, Walt Disney fue toda nuestra infancia. Y lo de hoy también, los chicos y los grandes disfrutamos todavía de sus productos. Sigo escuchando los dibujitos. Sí, después también lo de, bueno, la Basílica de Luján, que está, fue inaugurada y bendecida también en 1910, y de el Día del Gaucho, ¿no? Con, a raíz de la obra de José Hernández del Martín Fierro. Un gran símbolo de nuestro país. Y el Día de las Personas con Discapacidad, que, bueno, la Asamblea de las Naciones Unidas la declaró como Día Internacional de los Impedidos. Así que, muy interesante las efemérides de hoy. Por ahora, el único tema. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. ¿Continuamos con algo de música? Dale. ¿Qué me ofreces? Vamos a escuchar a Fito Páez. Dale. Mariposa Tecnicolor. De mis padres. bien, y acá seguimos con nuestro programa del Speaker, y ahora vamos a hablar un poquito de deportes. Hola, ¿qué tal a todos? Les voy a comentar lo que fue la fecha número 16 del fin de semana pasado. El viernes, Rosario Central 1, Atlético de Tucumán 1, Independiente 2, Huracán 0, Chacarita 2, Godoy Cruz 1, River 1, Estudiantes 1, Gimnasia 1, Argentinos 2. El sábado fue eso. El domingo, San Lorenzo 3, Boca 0. Fue terrible la paliza que se comió Boca. Tigre 0, Vélez 3. Al revés también, pero al contrario, pobre Tigre, que le fue muy mal. Banfield 1 y Racing 2. Perdió uno de los punteros del campeonato contra Racing, que era uno de los más golpeados y que viene saliendo. El lunes terminó la fecha con Colón 0, Newell's 1, que ahora es el nuevo líder de la tabla. Y Arsenal 2, Lanús 5. Ay, perdí un poquito. Perdí un poquito. Un partido con más goles, 7 goles. Ahora, la próxima fecha empieza hoy, ahora a las 6 de la tarde. Están jugando Estudiantes y Chacarita. Mañana Godoy Cruz y Rosario Central a las 5 de la tarde. Huracán, Banfield a las 7 y 10. Racing y Tigre a las 9 y cuarto de la noche. El sábado 5, Argentinos Juniors y San Lorenzo a las 5 de la tarde. Atlético de Tucumán y Colón a las 7 y 10. Boca Independiente a las 9 y cuarto. Y el domingo, Vélez River a las 5, Newell's Arsenal a las 7 y 10 y Lanús Gimnasia a las 9 y cuarto de la noche. El puntero es Newell's, 36 puntos tiene, Banfield 35, ahí están bien pegaditos, Colón 31, Estudiantes 30 y Vélez 30. Viene muy peleado el campeonato. Así es. Messi es el jugador del año, del mejor del mundo, sería con el 98,54% de los votos, arrasó más de 400 votos a favor de él, el doble de lo que había sacado Cristiano Ronaldo el año pasado. Y se define el futuro de Caña, pero la semana que viene, nos vamos a enterar recién. El miércoles que viene se va a reunir con la dirigencia de Tigre y le van a comunicar si va a seguir o no. Si se quedó, se va. Exactamente. Como director técnico. Se está hablando de Caruso Lombardi como posible reemplazante, pero todavía no se sabe nada. Sí, porque realmente Tigre, pobre, sí, viene muy mal. Muy mal. No fue el año de Tigre. No, este semestre y el... Bueno, el semestre anterior fue un poquito mejor porque se logró entrar a la Copa Sudamericana, pero este semestre la verdad que fue muy malo. Los Pumas jugaron el sábado pasado, cerraron la gira por Inglaterra y ganaron 9-6 contra Escocia. Ahí al último momento iban empatados y pudieron ganar, así que espectacular lo de los Pumas. Y fue mitad y mitad, ganaron y perdieron mitad y mitad. Y algo que es muy importante para el año que viene es que Pechito López es el bicampeón del TC2000 y que va a participar en la Fórmula 1. Ah, mira vos. Hasta ahora es uno de los candidatos a entrar a la Fórmula 1 representando a la Argentina. ¿Y con qué marca entraría? Todavía no se sabe, porque pueden haber muchas posibilidades de que cambie de marca. Al entrar a la Fórmula 1, todo es posible, digamos. Sí. Por ahora viene muy bien él, tiene que ganar el Top Race, es una de sus metas que se impuso. Y también va a tratar de correr el TC2000 también de nuevo. Hoy lo sorteaban Argentina, ¿no? Mañana sortean. Ah. Mañana sortean, pero Maradona no va a poder estar, pero ni cerca ni en el mismo lugar. Cierto, por la multa, ¿no? Por la multa, el dinero que pagó y que no puede presenciar el sorteo. Así que lo va a ver desde acá, supuestamente. Pero estará Bilardo, supongo. Creo que no va a ir. Él dijo como que no iba a ir. Igual no influye en nada que vaya alguien del cuerpo técnico. A representar, técnico. ¿No? No, no influye nada porque si te va a tocar un grupo malo, te va a tocar igual. No, pero pensé que era una cuestión de que, bueno, había que ir porque, bueno. No es obligatorio. Lo que pasa es que Maradona quería ir, no sé, se pensaría que por ahí iba a influir en algo. Pero supuestamente hasta ahora no pasa nada. Otros años, ninguno de estos últimos años ha ido algún técnico de la selección a presenciarlo. Y siempre fue lo mismo. No cambia nada. También estaban buscándole nombre a la cancha, de Tigre, ¿no? Sí, hay dos nombres fantasía y hay varios nombres que son de jugadores y personas importantes para Tigre. Sí, que fueron, sí, los que crearon el club, uno, sí, de ellos, y gente que perteneció a la comisión también, me parece que leí, ¿no? Exactamente, son todos, podemos votar esto hasta el 11, así que todos los socios de Tigre pueden ir a votar, incluso los que son menores también, porque uno puede elegir el nombre de su cancha. Muy bien. Exactamente. Bueno, hasta aquí tenemos información deportiva. Así que bueno, Eli hoy nos trajo toda la información con nos la tabla de posiciones y todo. Sí. Así que bueno. ¿Continuamos también con otro tema musical? Bueno, vamos a escuchar a Soda Stereo. Dale. Música ligera. Continuamos acá en FM San Javier 90.1. Si nos querés dejar un mensaje, puedes llamar al 745-3173 o también por vía internet a www.radiosanjavier.com.ar. Bueno, ahora continuamos con información zonal de parte de Antonio y de Victoria. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Radiante hoy estás, ¿no? ¿Eh? Hoy te veo radiante. Sí, sí, cómo no. Bueno, empezamos con artes visuales. A las 19 horas se va a realizar la inauguración de la muestra de fotografías a cargo de Sergio Carafini, Darío Diego, Vicente Palacios, en la Subsecretaría de Planificación y Coordinación, Constitución 1046. La muestra cierra el martes 15 de diciembre y puede visitarse con entrada libre y gratuita. De 8 a 15. Vamos a anotar el teléfono para informes. 4746-2146 o 2507. Para el 5 de diciembre, desde las 15 horas de la Plaza Belgrano, Sargento Díaz y Cordero será escenario de un nuevo encuentro artístico y cultural, Movida Joven, con diversas actividades para los vecinos del barrio. Informes 4744-4314. Especialmente dirigido para los más jóvenes, ¿no? Sí, interesante, para mí, claro, una linda propuesta, ¿no? A mí, por ejemplo. También, no, no sé. Pero yo soy dos jóvenes juntos. Están los dos juntitos, pegaditos. ¿Dos sí, solamente? Lo que pasa es que vos estás un poquito mala, te veo esta tarde. ¿Yo mala? Sí. Ay, no. ¿Qué es ese jugo de limón que tenés al costado? ¿Eh? Mirá qué inyectable, queda feo. Yo también tengo algo de información zonal. San Fernando se está preparando para el Camino de la Ribera. Sí. ¿Vos me preguntarás qué es? ¿Qué es? ¿Qué sé yo? Ahora te cuento, esperá. Uno de los proyectos para realizar en el primer trimestre del 2010 es el Camino de la Ribera, que va a permitir o va a facilitar la llegada a la costanera. Especialmente más para el verano, que pueden... Sí, por eso pues, mismo, ¿ves? Pues, justamente el primer trimestre del 2010 justamente coincide con el verano. Justamente yo que no me voy de vacaciones, ya tengo una... Y bueno, ya tenés el camino para la Ribera, claro, y te vas todos los días a la Ribera. Necesito además el auto solamente para que me llegue. Bueno, pero todo llega ahora con los sponsors del speaker. Sin duda vamos a ir juntando dinero y podremos comprarnos cada uno un auto, una casa, un... Si no, nos vamos todos juntos, ¿no? Sí, claro. ¿Te parece? Bueno, además se van a remodelar las primeras cuatro cuadras de la calle Constitución. Se van a arreglar los adoquines, lo que quiere decir es que los van a emparejar. No es que se van a poner uno por uno a arreglarlo, porque es bastante engorroso. Y van a arreglar los adoquines, es decir, a la adoquinada en el casco histórico. ¿Viste? En las primeras cuatro cuadras. También se va a implementar un sistema de cámaras de seguridad, cuya base estará ubicada en el Consejo Deliberante. Eso va a tener un mayor control de la seguridad en la zona y va a aprovechar esta tecnología. Se dará internet inalámbrica a los vecinos. Fíjate. Está bueno eso, el tema de la seguridad, más o menos como se implementó en la ciudad de Tigre, ¿no? También. Pero también ahí está la campaña en contra del dengue. La municipalidad va a mandar camiones por los barrios para juntar cacharritos, cubiertas, envases y todo lo que sea un foco de cultivo para el mosquito. Esto va a ser en el horario de 8 a 14. ¿Sí? También había un proyecto de entregar un matamoscas a cada vecino, pero no funcionó. Pero de todas estas de estos moveres tan interesantes, el que más atractivo, si se quiere, es el que se hace para en contra del SIDA. Que justamente el 1 de diciembre fue el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Exactamente, y a partir de ese día se comenzó. El mensaje de fondo es: discriminar no te protege. La municipalidad va a encarar, o ha comenzado a encarar ya, la Semana Municipal de la Lucha contra el SIDA, que va a ser correspondiente a la campaña del año 2009. Como bien dijiste, a partir del primero se comenzó una campaña gráfica en la vía pública para provocar la reflexión en todos aquellos que lo veamos, acerca de los prejuicios y la discriminación que se tiene con las personas que tienen VIH, sobre todo a la hora del trabajo. Porque ese es un tema muy grave. Encima que la gente está lamentablemente atacada por este agravio, van a buscar trabajo y los discriminan por eso. Entonces justamente esta campaña apunta casi más, con más fuerza en ese lugar. También se van a hacer actividades de prevención, habrá consejería, habrá testeos gratuitos. ¿Qué días se van a hacer? Mira, los días, el horario es de 9 a 13 y comenzará el 4 de diciembre en la Plaza Carlos Gardel, en Quintana y Portugal. Esto se suspende por lluvia. Pero tenemos ahora, a lo largo del speaker, y si tenemos tiempo, podemos dar otros centros y otros horarios. Dale. Pero como el tiempo es tirano, y más tirano es mi compañera que me está diciendo que me va a sacar, entonces te digo que a lo largo del programa vamos a poder ir, digamos, poniendo las pastillitas con los datos que la gente quiera. Y si quiere, si se molesta, a través del teléfono puede comunicarse con nosotros aquí al programa y con mucho gusto le vamos a decir. Bueno, antes de continuar el programa les comento que la temperatura de esta tarde es de 21 grados, la sensación máxima es de 24. Para mañana también va a haber una máxima de 23 grados y para el fin de semana hay un lindo tiempo, ¿eh? Pronostica. Mira, más te vale porque lo voy a tomar en cuenta, sé dónde vivís. Llega no, llega a llover el viernes, te voy a tirar piedra arriba a las chapas. Es lo que dice acá. No te desligues del asunto. No te desligues del asunto. Antes de ir con un tema musical, Victoria nos tenía que comentar algo, ¿no? Sí, sobre el viaje que hice a Chapalmalal. Fue algo hermoso. Yo lo puse como título, un sueño hecho realidad, ¿no? Por eso deseo mandar un saludo muy especial a Pami San Martín y a todos los coordinadores y organizadores en general, a Oscar, Cristina y Laura y Coca de Rincón, que me pidieron porque allá fueron muy conocidos, ¿no? Radio San Javier 90.1, y bueno... Eso nada más tengo que comentarles. Saludos entonces para ellos. La pasaste lindo. Muy lindo, muy lindo, la verdad. Me alegro mucho. Me encantó. Saludos a esta gente que ha mencionado, Oscar, lo dijiste así, muy medio Medio que se te caían los ojos cuando dijiste acá. Una lagrimita se caía ahí. Sí, sí, no, vine muy contenta, así que... Esperándome, que te besé, te abracé y te amé. En mi ansiedad, al fin calmé mi ansiedad. Ah, mi ansiedad. Ah, mi ansiedad. Al fin calmé mi ansiedad. Empezamos así la entrevista con Pranksters y también tenemos uno de los integrantes de Poetas del Leteo. Estamos con Mariano y Nicolás de Pranksters y con Cristian de Poetas del Leteo. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Excelente, excelente. Excelente, sí. Con toda la energía empezamos. Sí. Agradecidos porque nos hayan invitado, primeramente. No, muchas gracias a ustedes por haber venido. Ellos vienen para publicitar también que van a estar en el San Fernando Joven, cierre de del 2009, sí. De este sábado 12 de diciembre, junto con más de 20 bandas. Un mega evento. De un año bastante agitado para Sanford Joven. ¿Y tienen alguna expectativa en especial con este cierre? Y nos estábamos preparando, lo estábamos esperando ya hace un año, bastante preparado del año pasado, que no se hizo. Teníamos toda la garra puesta en ese... en esa cierre, pero bueno, no se pudo hacer, así que ahora este año estamos a full con ensayos, arreglando los temas para que pueda salir todo lo mejor posible, para que la gente, bueno, por lo menos que nos pueda escuchar un poco más de cantidad de gente de lo común que nos escucha a nosotros. Igual también está bueno que hay muchas bandas de diferentes estilos, como bueno, Cristian de Poetas, que toca con nosotros, toca también Caña de Azúcar, Suburbio, y eso es lo bueno, que hay mucha variedad de música, de bandas. Reggae. 20 bandas entraron, ¿no? 20 bandas. Sí. ¿Cuándo arranca la banda Prankster? Y Prankster of Zone arranca el 16 de diciembre del 2007. Sí, lo conformamos con acá Nicolás. Y bueno, fue un día que me llamó y me dijo, vamos a armar algo. Y le dije, bueno... con gusto. Y después de sacar los temas, estuvimos buscando baterista. Por suerte conseguimos enseguida a Fernando, que es el baterista estable de ahora de la banda. Y tuvimos nuestra primera fecha al mes. Al mes de iniciada la banda. Tuvieron suerte de empezar y poder tocar. Eso muy importante. Aparte porque se conocían, creo que por eso se dio. Claro, igual lo bueno era que había mucha química entre nosotros. Claro, por ya, eso se hizo más fácil. Ya de movida, era como que... armábamos un tema y decíamos, bueno, acá van los cortes, acá va esto, acá va lo otro, y enseguida salía. Se entendían. Eso es lo importante en una banda, creo que por eso les va tan bien, así. Yo, no sé, pero sentí una energía terrible. Me encantó. ¿A qué se debe el nombre, chicos? Un día, mirando la tele, estaban pasando a Offspring, y bueno, estaban pasando el tema Original Prankster, yo soy fanático de la banda, y decidí sacar el nombre de ahí. Exactamente, sí. Es peculiar el nombre, pero me gusta la banda y bueno. Sí, hay varias bandas con el mismo nombre, sí, también. Sí, tenemos los problemas también. Sí, en distintos lugares del mundo, exactamente. Un problema bastante grande con una banda de Dinamarca. Sí, sí. Uno busca. Tenemos que agregar el Off Some. Claro. Buscas en internet y todos tienen. Hay varios que tienen el mismo nombre. Pero bueno, no es tan importante el nombre, sino que lo que hace cada uno y la música a lo que se. ¿Están inspirados en algún grupo en especial? No, es una mezcla total lo que tenemos, sí, nosotros. Siempre estuve abocado a lo que es el punk rock, old school, lo clásico, lo viejo. Él siempre estuvo haciendo hardcore. No, hacía nada que ver. No, pero sí. Baterista, Sonata Ártica, sí. Todo banda. Heavy épico. ¿Su estilo es punk? Es una mezcla. Es una mezcla de todo. O sea, yo escucho todo, me gusta desde lo más hardcore hasta lo más, no sé, lo más romántico. Lo más romántico. Hasta lo más suave, de lo más pesado a lo más suave. Muy bien. El pan quemo. Pan triste, porque no triste, si no somos alegres. No, yo, Yo veo que son bastante, no tratan de tirar abajo mucho, sino tratan de ser así... Optimistas, sí. La letra, ¿la escribe alguno de ustedes? Que hable Nico ahí, porque... Bueno, sí, yo... En este caso esta, ¿la escribiste vos? O sea, todos los temas son míos. Todos los temas no son todos. Míos. Bueno, menos uno. Ahí está, me gustó. No, no son vivencias mías, pero... Prácticamente un 50% sí. Cosas sí. De la vida que se claro. Mezclan con... Sí, los temas, cuando los escribo yo veo cosas en la calle, cosas de mis amigos, y eso me inspira a escribir. Claro. A veces me inspira eso, a escribir y a bueno, a eso. Bueno, ¿y tiene algún CD ya? Tenemos... Tenemos dos demos grabados, pero nada profesional. Ahora en enero tenemos la grabación del primer EP, y en junio estamos pensados sacar el CD. ¿Y presentaciones, además del 12 de diciembre, en el CEDEC? Tenemos el cumpleaños de la banda, el 26 de diciembre a las 18 horas en el Teatrito Popular de Vicente López, Avenida San Martín. Ah, el 2000 y pico. 2598. Si no, que se fijen en el Fotolog de la banda. ¿El Fotolog? Nómbralo. El Fotolog es www.fotolog.com/prankster-pk. Bueno, muy bien, entonces los podemos ver el 12 de diciembre en este festival que es gratuito, que es el San Fernando Joven de 2009, en el CEDEC número 1 de Virreyes, y podemos ver a otras 20 bandas más, y si no, los podemos ver el 26 de diciembre. Muchas gracias por haber venido, chicos. No, gracias a usted. Nos despedimos con una canción. Bueno, no sé qué hacemos. Vamos con un mal trago. Bueno. De invierno a buscarte fui. En tu casa me dijeron que no estabas ahí. Me cansé de esperarte y volví. Solo por la calle me perdí. Un mal trago fue lo que viví. Cuando en una esquina con otro te vi. Nuestro no va a seguir. Terminé al borde del río preguntándome a mí, ¿qué hago en esta vida si no te tengo a ti? Sigo preguntándome, ¿por qué no estás aquí? Te quiero a mi lado, cerca de mí. En todo momento recuerdos me hacen pensar y llorar por ti. Llorar por ti. Llorar por ti. Llorar por ti. Llorar por ti. Llorar por ti. suceder, que te des vuelta de más tu talla. Quieto, se juega tu mente, corre mucho peligro de quedarte mente. Piensa, con el destino no alcanza, se pone buena cara y comienza la balanza. Hay gente siempre prepotente, que vida agresiva, que anda por la vida. Y yo no quiero ser un demente, pero tengo un límite, por favor no me dientes. Todo adeptos a la soledad, insensibles a la realidad del sol. Y el grito brillar, el viento, la lluvia, el cielo y el mar. Ven a vibrar, ven a soñar. Tomándose la mano vamos a despertar. Yo veo tus ojos, la llave ideal. Siento tu piel, tu piel de placer. Tu ritmo, tu pausa, tu sabe palabra. Me calma, que son mi naturaleza. Y quizás entienda que lo cotidiano. Esa no es mi guerra. El speaker entrevista. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Les habla Azucena. Acá estamos con una grata visita que hoy han llegado acá al estudio de nuestro programa El Speaker. Estamos con unos representantes del grupo Caña de Azúcar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, acá Nano, bajista de Caña de Azúcar. Y Fran, el manager. Bueno, muy bien. Les queríamos contar algo y además queríamos también que toda la audiencia conozca a través de las conversaciones que tengamos en este momento, cómo se preparan para el día 12 y además, ¿cuándo comenzó esta movida de San Fernando Joven? ¿Qué nos pueden contar? Bueno, te cuento un poco cómo viene Caña para el 12. Ya es, creo que es la cuarta vez que estamos en el festival este que se hace en San Fernando. Está bueno el proyecto porque es un festival que es gratis para toda la gente y eso es algo bueno para que la gente pueda escuchar nuevas bandas. Lo que está pasando en la zona y bueno, cada vez va creciendo más el festival, cada vez va creciendo más Caña con el festival y eso nos pone muy contentos y siempre cada vez que lo encaramos a este recital de San Fernando Joven lo encaramos con muchas ganas por todo eso que te dije antes, ¿no? Gratis y porque viene nueva gente que puede escuchar a la banda. Y con respecto a la otra pregunta de cuándo comenzó esta movida, el festival comenzó en el año 2005 y siempre se hacen fechas en el río, en Del Arca y el río, en la costanera de San Fernando, y también se hace un cierre anual, que es el que se hace en el CD, que es Arnoldi y Pasteur. Y bueno, ahí se juntan muchas bandas, han tocado Los Cafres, han tocado Non Palidez, han tocado Caramelo Santo, muchas bandas reconocidas, La Mancha de Rolando, y bueno, y este año se hace un cierre el 12, desde las 13 del mediodía hasta las 23 horas, calculamos que va a durar, hay 20 bandas. Se va a tocar afuera, se va a tocar adentro, que hay un lugar cubierto. Y bueno, y van a participar 20 bandas de San Fernando. Es muy importante y bueno, es un gran lugar para mostrarse. Además de las bandas, ¿qué otras propuestas ofrecen en ese cierre? Hay pintura, hay talleres que se hacen, va a haber murga, va a haber todo lo que hace la juventud de San Fernando. Qué interesante, están todos muy alborotados con esto, ¿verdad? Y sí, es un lugar donde la gente puede mostrar lo que hace todo el año y está bueno. ¿El objetivo de este cierre cuál sería entonces? Y difundir, yo creo que difundir siempre al artista, en este caso de San Fernando, y como te dije antes, que toda la gente, cualquiera pueda verlo, ya que es gratis, eso es fundamental. Eli tiene algunas preguntas para ustedes. Las 20 bandas que decimos nosotros, ¿va a ser todo correlativo? Depende... ¿lo que toca cada una o van a mezclar un poco los estilos o no se sabe todavía? No, ya están todos los horarios puestos, no los tengo acá en este momento, pero bueno, claro. Van a ser en el mismo horario en los dos escenarios. Ponele 13 horas, ponele que arranque a las 14, 13:30, ponele, y va a haber en cada escenario sonando una banda en el mismo momento, adentro y afuera. Y van a tocar bandas de todos los estilos. Sí, eso de metal, de punk, metal, de reggae, punk, de rock and roll, todo. De todo. Nosotros lo vemos, está bueno que pase eso en realidad. A veces lo que pasa acá en Argentina es que se hace para algún festival un día de un determinado género, otro día de otro género. Y por ahí para muchos puede llegar a ser aburrido el hecho de que vas a un recital y por ahí es todo, no sé, todo reggae. Y para nosotros nos gusta eso, viste, la diversidad, que haya bandas de reggae, haya bandas de punk, de rock and roll. Es como más, tiene un poco más de onda eso, ¿no? Que pueda haber bandas de Sí, cambiar un poco. Dejar de que haya tribus y gente que se junta solo para escuchar algo o solo para vestirse de una manera, sino que todos juntos somos todos iguales. Ese es un mensaje que darle. Y mezclar. Se nota que se llevan todos bien, porque tanto en el Río como en los Sierras nunca hubo ningún problema y se juntan de distintos estilos de música y nunca pasa nada. Yo además quería preguntarles quién los convoca, cómo se organizan, de quién dependen, San Fernando Joven. Bueno, el evento en sí lo organiza Cultura de San Fernando, depende obviamente de la Municipalidad de San Fernando. Y bueno, hay gente de Cultura, está Cecilia Cavallo, Gastón, bueno, Mariela, hay mucha gente trabajando. Ustedes hacen un corte ahora y vuelven a retomar esta actividad. Claro, cuando... San Fernando Joven termina ahora, en diciembre, después de este evento, y vuelve a arrancar en marzo. Así que todas las bandas que quieran participar pueden mandar un mail a sanferjoven@hotmail. Después está también, pueden meterse en Google y buscar, hay Facebook, hay MySpace, hay de todo para que se puedan comunicar y ser parte del proyecto. Cualquier banda que lo quiera hacer puede participar. Bueno, les agradecemos todas estas informaciones para toda la audiencia y la gente joven de San Fernando. Muchas gracias, Caña de Azúcar, y a todo el proyecto de San Fernando Joven. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bienvenidos. Chao. Y así se va terminando nuestra tarde del día de hoy. Han escuchado a dos bandas re lindas, una es Caña de Azúcar y la otra se llama, tiene un nombre raro, perdón, pero no me acuerdo ahora el nombre. Pransters, perdón, ahí me acordé. Pransters. Ahora este tema es justamente de Caña de Azúcar. De Caña de Azúcar que estábamos escuchando. Bueno, han tenido una tarde con mucha información. Yo dije que iba a ser un programa bastante cargado de reportajes. De reportajes. También no se olviden de que el lunes 7 vamos a Radio Nacional a las 10:30 de la mañana. Nos estamos yendo, así que... le confirmamos a todos nuestros compañeros que nos están escuchando por internet y por todos lados que nos escuchan. Bueno, lunes 7, Radio Nacional, 10:30 de la mañana, vamos a estar allá de visita. Saludos a todos, a Tony que nos está escuchando desde Tucumán. Tony, nuestro compañero de radio, está desde Tucumán escuchándonos. Saludos a Patricia, la mamá de Vicky, a los papás de Marcelo y Johnny, a los hijos de Victoria, a mi hermana e hija. A mi papá que hace unos días lo operaron. Bien, al papá de Caro también. Así que bueno, gente, nos despedimos hasta el jueves que viene. Esto fue El Speaker. El Speaker.